Hola, buenas. Mi nombre es Camila. Soy la profe de circo en Integrarte y quería invitarles este próximo sábado, que es el sábado 9 de diciembre, a las 19 horas, a la muestra de circo y teatro que vamos a estar haciendo en los talleres de Peques, en lo que vamos a estar mostrando un poco de lo que fue el trabajo del año y demás. Así que están más que invitados y los esperamos.